John Valencia, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes de este Café Mañanero. Pues, en el marco de esta situación que usted nos describe de la actualidad que copa la atención no solamente a nivel de España, sino a nivel internacional, las elecciones de Colombia, hemos querido conversar con diferentes periodistas colombianos que se encuentran en diversas partes del mundo. Aquí, por ejemplo, en España, contactamos con la periodista residente en Madrid desde hace más de 20 años, Alba Lucía Reyes. Recordemos que ha trabajado como corresponsal para diferentes medios. Uno de ellos, diríamos el de mayor tiempo, ha sido Caracol Televisión. También se ha desempeñado como diplomática ante la Embajada de Colombia durante aproximadamente 5 años, y ahora es la encargada de toda la información de España para la emisora La W, que recordemos pertenece al grupo Prisa. Pero más de que esto, tendríamos que decir de la periodista Alba Lucía Reyes que es una excelente persona, es de esas profesionales que en su etapa durante como diplomática en la Embajada de España daba gusto contactar, porque siempre estaba dispuesta a colaborar y entregar información. Así que es de esas personas que es un lujo y un placer tomarse un café, y mejor a esta hora de la mañana. Alba, muy buenos días. Muy buenos días, John. Muy buenos días, Jorge. Gracias por invitarme a su programa. Alba Lucía, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo estás viendo estas elecciones de Colombia? La verdad es que estas elecciones están siendo bastante diferentes, apasionantes en el sentido periodístico, preocupantes en algunos temas, como usted lo mencionaba, en el tema de un supuesto fraude por parte de la registraduría. También ha habido amenazas de muerte, ha habido espionaje, así que tiene como todos los elementos periodísticos como para que sean emocionantes. Pero yo sí creo que, frente a lo que mencionabas de la registraduría, la democracia está en juego, y yo sí creo que, como ya las elecciones empezaron, ya la gente está votando, los colombianos en el exterior, ya no hay vuelta atrás, las elecciones no se van a aplazar, tenemos que confiar en los mecanismos que tenemos, que hemos tenido siempre, y como medio de comunicación, como periodista, ser más responsables nosotros mismos y ayudar a que el país no se incendie, sean cuales sean los resultados. Efectivamente, ayer hubo un debate donde se demuestra que el candidato Gustavo Petro sigue siendo el más favorito, por lo menos en las encuestas, pero no ganará en una primera vuelta con una mayoría absoluta. Pasará a una segunda vuelta seguramente con el candidato Fico y Rodolfo Hernández, que está siendo el fenómeno de las últimas semanas en Colombia. Curiosamente, fue el gran ausente del debate de anoche. Exactamente. Sí. ¿Cómo explicarle a los colombianos de que hay un plan para cancelar de las elecciones, especialmente a nosotros acá en el exterior, cuando ya precisamente han empezado las elecciones? Exactamente. Yo creo que realmente empezó todo por un rumor de un congresista, el congresista Rodrigo Lara, que dijo que había escuchado que se estaba planeando cancelar las elecciones, pero como usted lo mencionó al principio, el presidente Iván Duque inmediatamente salió a decir que eso es imposible, que ya el mecanismo está echado a andar, ya los colombianos en el exterior estamos votando, así que ya no nos queda otra que confiar en nuestra democracia, en nuestras instituciones y salir a votar. En Madrid se está cumpliendo una jornada completamente pacífica, normal, la gente ha podido votar, pocas quejas se han presentado acerca del mecanismo y del procedimiento. Yo supongo también en Valencia, que hay tantos colombianos, y en Barcelona, que son las tres grandes ciudades, la gente puede demostrar que ha salido a votar y que sí, no ha habido ningún problema. Sean cuales sean los resultados, obviamente va a haber descontento de algunas de las partes, pero lo que queremos es, como periodistas, pues establecer que no va a haber un peligro de la democracia seguirá existiendo en Colombia, y que gane el que los colombianos quieran, y que el candidato que gane, pues gobierne para todos, sea de izquierda, de derecha o de centro. Alba, 20 años después, fuera del país, cubriendo la información, siguiendo la actualidad de Colombia, ¿qué tanto, cómo se mira estas elecciones en relación a anteriores que haya podido cubrir? ¿Hay algún elemento diferenciador visiblemente marcado, o es, en términos generales, la tónica que siempre se da en estos tiempos electorales? Yo creo que hay una diferencia clave, y es que hace 4 años el país estaba totalmente polarizado. Ahí no había medias tintas, estábamos o el de derechas o el de izquierdas. no había personajes como Francia Márquez, que ha revolucionado el tema de la mujer, el tema del emprendimiento, el tema de la raza negra. No había candidatos como Rodolfo Hernández. Hace 4 años no salió un personaje tan atípico como él. Ayer lo mencionábamos, no participó en el debate, no ha participado en plaza pública, no hizo cierre de campaña frente a miles de personas, porque es una persona que, a pesar de su edad, que tiene 77 años, ha decidido hacer una campaña completamente digital. Y su éxito está en esto, en el TikTok, en el Instagram y en los influencers, en las redes sociales. Entonces sí tiene toques diferentes a las de hace 4 años. El candidato Fico se ha querido desligar completamente del uribismo, completamente de la continuidad del presidente Duque, no como hace 4 años que sí teníamos claro que era Petro o el que diga Uribe. De hecho, dicen que el que puede ser de Uribe puede ser Rodolfo Hernández. Entonces, ya la figura de Uribe en estas elecciones se está desligando. Todos quieren como apartarse de él, cuando hace 4 años era un símbolo de positividad para ganar las elecciones. En estas elecciones sí que está siendo rechazado por todos los candidatos y nadie quiere unirse a él. Entonces yo sí creo que hay elementos diferentes, y creo también que la democracia está avanzando y que la polarización pues ya no es tan grande como hace 4 años, y están entrando otros elementos que hacen que yo creo que el país tiene que unirse de alguna manera y elegir a un candidato que no desuna a los colombianos más de lo que podemos estar. Por lo menos de cara a esta primera vuelta presidencial, se nota que hay variedad. Y en ese sentido, sí, efectivamente, es distinto el panorama a las elecciones de hace 4 años y de hace 8 también. Pero también la comunidad colombiana en el exterior, me parece, Alba Lucía, que ha cambiado. No sé si está ocurriendo también en Madrid. Y es que contamos con una población apta para votar mucho mayor. Y si bien es cierto, el abstencionismo sigue siendo alto, pues vemos más colombianos motivados para votar. Y ayer John, que estaba justamente en el consulado de Colombia en Valencia, notaba que la gente se estaba entusiasmando para votar y se percibe un ambiente casi que de euforia por participar en estas elecciones. Yo no sé si está también relacionado con esa cantidad de candidatos, esas características que tiene este debate electoral. ¿Lo está observando usted también así? Sí, yo creo que sí. Por una parte, esas características que mencionábamos antes ha hecho que la gente salga a votar, pero por otro lado yo creo que está el fenómeno de la juventud. Hace 4 años, hace 8 años, la juventud era apática. La juventud, como decimos en España, pasaba de todo. No quería saber nada de la política. A partir de las revueltas sociales que hubo en Chile y que se replicaron en Colombia, la juventud está tomando un papel relevante en las elecciones y en la política. En España han venido muchos estudiantes, mucha gente joven que se siente desilusionada de su país, pero que a pesar de que están en el exterior, siguen creyendo en Colombia y siguen pensando que en algún momento pueden mejorar todo y ellos pueden volver. Entonces yo también estaba en el consulado, y yo no sé si John está conmigo, que yo vi mucha gente joven, además de la gente de mediana edad, de la gente mayor que sigue votando, que son los que siempre tienen la esperanza en Colombia. Pues yo he visto un fenómeno juvenil bastante arraigado para votar, bastante decidido a participar en las elecciones, y yo creo que eso es lo que está haciendo que tanto en el exterior como propio Colombia hayan subido las inscripciones y también se aleje un poquito el fenómeno de la abstención. En España siempre hemos tenido una abstención entre el 80 y el 90%, en las elecciones de Congreso lo vimos, pero yo creo que en esas elecciones de presidente en este año, yo creo que sí vamos a subir un poquito esa participación, y yo creo que el fenómeno es la juventud. Además de lo que señala Alba, yo también lo observé aquí en el consulado, mucha gente joven, el de los que estaban haciendo la fila, pero también personas que inclusive nunca habían votado, y eso que llevaban 15, 16 o 17, hasta 20 años aquí, y algunos de los que pude conversar me dijeron que no habían votado y que en esta ocasión estaban decididos a votar. Creo que sí se está venciendo en ese aspecto, en un porcentaje alto, la abstención. A propósito, Alba, ¿hay algún elemento para la esperanza? Se lo pregunto como periodista, porque para muchos colombianos que nos encontramos en el exterior, a veces hablamos y se nota cierta esa desilusión, esa desesperanza, pero en estas elecciones, ¿nota usted esa esperanza en los votantes por los contactos que logra tener con personas a quienes se acerca? Yo creo que sí, yo creo que hay un ánimo de esperanza y de pensar que las cosas pueden ir mejor por un cambio. Los dos candidatos que encabezan las elecciones, digamos que su eslogan principal es el cambio. Gustavo Petro es una persona que lleva casi 12 años en campaña, es una persona que representa a la izquierda. Colombia nunca ha tenido un gobierno de izquierda, con lo cual ya eso mismo representa un cambio. La gente quiere tener un cambio de cualquier manera, y ese puede ser el cambio que la gente quiere. El candidato Fico lleva apenas muy poquito tiempo en una política nacional, había sido alcalde de Medellín y lleva en esta campaña 4 o 5 meses, y también habla de un cambio, de unir a la gente, de que no haya más polarización y de que es la figura del cambio. Entonces yo creo que el cambio y la esperanza van unidos, y yo sí creo que la gente está esperando que pase este gobierno rápido. Es un gobierno que lamentablemente lo ha hecho muy mal. Ha tenido ciertos aciertos, como el manejo de la pandemia, pero Iván Duque termina con una desfavorabilidad de casi 70%, ha aumentado el desempleo, ha aumentado la inflación, ha aumentado el nivel de pobreza. Entonces yo creo que la gente no ha llevado tampoco muy bien el tema de Venezuela, por ejemplo, de la frontera, aunque ha dado estatus migratorio a los venezolanos y eso se le valora, pero finalmente en un balance general que se podría establecer de las políticas del gobierno económicas y sociales con todo el tema de los líderes, este gobierno no termina con buenos resultados, por lo cual la gente sí desea ya un cambio de cualquier manera, que no haya una continuidad del presidente Iván Duque y que de alguna manera eso genera una esperanza y una ilusión de que haya una cosa nueva. Sí, es verdad que los periodistas siempre dejamos de ser un poco ilusionistas, tenemos que aterrizar a la gente, porque en 4 años es imposible que se cambie un país, porque nuestro país tiene unas culturas que son arraigadas y que es muy difícil que un presidente lo cambie, es una cosa estructural, con lo cual es importante que la gente sepa que puede haber un inicio de un cambio, pero no un cambio en 4 años. Bueno, yo creo que quienes venden esa idea de cambio son los políticos. Nosotros, los periodistas, simplemente damos cuenta de lo que dicen los políticos en este caso, de su compromiso. Y ya para finalizar, Alba Lucía, ¿tú crees que en estas elecciones va a haber sorpresa? ¿O todo será como lo reflejan las encuestas? Yo todavía, es una excelente pregunta porque todavía no estoy segura. O sea, al día de hoy el presidente es Gustavo Petro. Pero ¿qué pasa cuando pase una segunda vuelta? Sergio Fajardo, que es el candidato que tenía bastante esperanza de la gente del centro, que era un candidato fuerte, que era un candidato honesto, que es un candidato honesto y que la gente creía mucho en él, se fue desboronando por las alianzas y por las compañías y por los amigos y esa coalición de la esperanza que nunca funcionó. Rodolfo Hernández tampoco es muy de la línea de Petro. Entonces, igual que en España, lo que se puede esperar, no sabemos, ¿no? Es que de pronto en una segunda vuelta todas estas fuerzas que han estado separadas y que no conjugan mucho con las teorías de Gustavo Petro se unen en un solo candidato. Y si se unen en un solo candidato, es posible que la sorpresa sea que el candidato que hoy está en segunda posición pase a primera posición. Yo ayer escuchaba incluso en el consulado de Colombia algunos petristas que decían: si Gustavo Petro y Fico pasan a la segunda vuelta, nosotros perderíamos las elecciones. Son conscientes de que la unión de otros varios candidatos podrían hacer que esa mayoría de Petro pues no fuera tanto para la segunda vuelta. Así que yo sí creo que en este momento todavía no es muy seguro. Al día de hoy Gustavo Petro tiene todas las mayores porcentajes de favorabilidad, pero yo sí creo que puede haber alguna sorpresa. No lo sé. Pero nuestra política colombiana es muy compleja. A la última hora se harán acuerdos, se harán convenios, secretos que nunca sabremos y no sabemos finalmente qué vaya a pasar. A propósito, Alba, no sé si ha tenido la posibilidad de percibir el ambiente, el ánimo en el sector empresarial, tanto inversores extranjeros como empresarios o empresas colombianas, en una hipotética situación en la que llegase a ganar Petro. ¿Se percibe ese temor o se tiene tranquilidad? No. Yo creo que tanto en Colombia como en España Hay un nerviosismo por la llegada de una figura como Gustavo Petro al país. Yo creo que no se teme un cambio a la izquierda, sino se teme una figura como Gustavo Petro, que algunos analistas pues lo califican de una persona muy egocéntrica, mal administrador, que podría generar un flujo, un escape de flujo de capitales, una desinversión extranjera. Si es verdad que los españoles tienen casi 600 empresas en España, en Colombia, y se sienten un poco nerviosos porque también es cierto que lo que ha pasado en la región no ayuda. Todos los gobiernos de izquierda que están gobernando, que han sido elegidos hace poco, como Chile, como Perú, como México, como Bolivia, pues después de que han llegado a sus gobiernos de izquierda, como con muchas ganas de cambio, y Argentina, después de unos meses, la gente se da cuenta de que ese populismo de prometer y prometer pues no es real, que la gente sigue viviendo con dificultades y comienzan a protestar. Entonces, los gobiernos de izquierda no le pueden ayudar mucho ahora mismo a Petro los resultados que está viendo, con lo cual los inversionistas extranjeros sí que están muy nerviosos. Hubo en Colombia una denominada cláusula Petro, que se establece en negocios, incluso en compraventas de inmuebles, de que si gana Petro, entonces este negocio se acaba. De gente que está reuniendo dinero para salir de Colombia. ¿Y eso es real, Alba Lucía? Sí. Nosotros en la W pudimos establecer personas con nombre propio, empresas, también incluso la presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana decía que efectivamente esa cláusula existe, se está poniendo en muchos contratos y que es el nerviosismo que tienen. No sé si será justificado o injustificado, pero hay nerviosismo tanto de empresas españolas y de empresas, bueno, españolas y extranjeras, como de empresas colombianas. De hecho, todo el empresariado español apoya al candidato Federico Gutiérrez. Siempre el sector privado ha estado siempre como de mano de la derecha, eso no es ninguna novedad. Pero en este caso, ya que se establezca una cláusula o que haya una desinversión masiva o que haya un escape de flujo de capitales, pues sí que pone en riesgo mucho la actividad económica en Colombia. Pero todo está por verse, ¿no? O sea, muchos temen a Petro, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, es como que no sabemos un poco qué va a pasar. Alba Lucía, todo esto, y yo no sé hasta qué punto está bien que lo aborde porque se trata de algo personal, ¿no? Con frecuencia me escriben en las redes sociales o me llaman, oye, si gana Petro, ayúdame a ubicarme allá porque yo me voy. Pero por otra parte, debo decir que también es la esperanza de quienes siguen a Petro, ¿no? Está la esperanza de quienes siguen a Petro. Entonces, esa es la división que ahora mismo hay en Colombia, la polarización, el ambiente en medio de estas campañas electorales, las pasiones, ¿no? Que despiertan. Las pasiones, sí. Bueno, tantas cosas. Yo pienso que la gente en esto le metemos mucho corazón, pero sobre todo yo le digo a todos los clientes que le metan cabeza, que se lean algunas de las propuestas, que se sienten juiciosos a revisar esos debates y que voten por el que sea, pero que voten. Es importante que participen porque estamos en el exterior, formamos parte de nuestro país y todo lo que decidamos pues va a influir. Todos tenemos allí familia, todos tenemos amigos, todos algún día querremos volver, aunque sea de vacaciones. Así que hay que votar y hay que votar. Siempre tendremos el corazoncito ahí metido en esa votación, pero sobre todo con cabeza y saber que hay ideas que no se pueden cumplir tan rápidamente, que no somos niños que nos dan un bombón y salimos corriendo, sino que tenemos que ver a futuro cuáles son las ideas más serias, los incentivos, las propuestas que más van de acuerdo a lo que necesitamos como país. Bueno, ha sido un café delicioso, Alba Lucía. Queremos terminar este café invitándote para otra ocasión, otra mañana en que puedas estar aquí con nosotros y tomarlo. No sé si algún café especial. Claro que sí, un café colombiano, eso sí. Bueno, pues un abrazo, que tengas un resto de día muy productivo y estaremos en comunicación muy pendientes de lo que pasa en Colombia. Gracias, John. Gracias, Jairo. Y que Jorge Rivera. Y que vayan a votar. Que vayan a votar todos nuestros oyentes. Y gracias a Latina Televisión. Y muchas gracias por esta comunicación.